Lunes de la quinta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 20. En aquel tiempo Jesús dirigió una vez más estas palabras diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús les respondió: Aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio sí vale, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si lo hago, mi juicio vale porque no soy yo solo el que juzga, sino yo y el Padre el que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos se le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Una vez más, nos encontramos a Jesús discutiendo fuertemente con los fariseos, los cuales, por carecer de la luz, de la fe, no entienden a la persona de Cristo, no conocen su origen, como hoy dice el Evangelio, no saben de dónde viene, no saben a dónde va, no conocen al Padre que ha enviado al Hijo, y esto por esa falta de fe que hace que juzguen, como dice hoy el texto, según la carne. Cuando falta la fe en las personas, cuando falta esta luz, el juicio con respecto a Cristo y a las cosas de la fe, a las cosas de la Iglesia, a la vida de los sacerdotes, el juicio a la doctrina de la Iglesia, a los dogmas de la fe, será un juicio según la carne, un juicio carnal, es decir, un juicio mundano y en consecuencia un juicio equivocado. Porque para atinar en el juicio en relación con estas cosas hay que tener la luz de la fe. De hecho, hoy empieza el Evangelio, Cristo diciendo que Él es la luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. La fe, en consecuencia, lejos de, como decían y dicen aún hoy, los racionalistas o los iluministas, ya desde la época de la Revolución Francesa, en donde la fe era vista como y era juzgada como algo propio de los niños, como algo que había que dejar de lado porque era algo que obnubilaba el uso de la razón, algo que impedía que la persona pudiese madurar racionalmente, crecer en libertad. Esa es la postura racionalista y por eso la palabra los iluminados o el iluminismo era aplicada sobre todo a las personas que le daban importancia solo a la razón y no tanto a la fe, que era juzgada como algo oscuro. El oscurantismo, decían ya desde aquella época a quienes vivían principalmente de la fe cristiana, de la fe católica. Vivían en la oscuridad. Y en realidad es todo lo contrario. La fe es una luz, no es oscuridad. Es una luz que viene a potenciar el uso de la razón, viene a darle mayor exactitud, mayor precisión, mayor vigor al uso de la razón. Porque la razón humana, el razonamiento humano, es muy pobre, es limitado. Porque justamente una de las consecuencias que ha dejado el pecado original en todos nosotros es una deficiencia en el uso de la razón. Ustedes saben que Adán, Eva, antes del pecado original, tenían 4 dones preternaturales, así llamados, que luego del pecado se perdieron. Y uno de ellos tenía que ver con el conocimiento, llamado la ciencia infusa. Esa ciencia infusa se perdió y es por eso que nuestra razón humana debe hacer mucho esfuerzo por conocer la verdad. Y es por eso que el conocimiento humano muchas veces está mezclado de error, por esa deficiencia natural en la cual navega nuestro razonamiento. La fe, en cambio, es una ayuda, es un auxilio para que nuestra razón funcione mejor. Es una luz que nos permite conocer más y mejor a los demás, que nos permite conocer más la realidad en general. Esa luz de la fe en algún momento desaparecerá y eso ocurre en el cielo, en la gloria, en donde ya no hay más fe, porque ya el alma, la persona, cada uno de nosotros, Dios mediante, veremos a Dios cara a cara. No hará más falta ese auxilio de la fe que es para este mundo. Porque la fe, si bien es luz, también por definición es creer sin ver. Creemos en el Señor, en lo que Él nos reveló, aunque no veamos plenamente todo. En cambio, el cielo ya es visión, es ver. Por eso pidamos al Señor el don de la fe, para no caer en este pecado de los fariseos, que por carecer de la fe, juzgaban mal a los demás. Juzgaban mal al prójimo, a quienes siempre consideraban inferiores. Juzgaban mal a Cristo, a quien consideraban blasfemo. Desconocían el origen de Cristo, el origen natural, porque no sabían, había discusión sobre su origen, no sabían que él venía de Nazaret, provincia de Galilea, estaban confundidos, y aún más, ignorancia con respecto al origen divino de Jesús. Por eso pidamos para nosotros, para los demás, el don de la fe es lo mejor que uno puede pedir para alguien y para sí mismo. La fe, que es luz, por la cual podremos conocer cada vez mejor, repito, a nosotros mismos, a nuestros hermanos, a los demás, a Dios, a toda la realidad. También es verdad, y termino con esto, que la fe, al ser luz, yo soy la luz del mundo, dice Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas. La fe es luz y como cualquier luz, cuando más potente es, más ilumina, más muestra la realidad. Y es por eso que cuando vamos creciendo en la fe, cuando vamos apropiándonos cada vez más de esta luz, empezamos a ver cosas que antes quizás no veíamos, cosas referentes a la vida personal, empezamos a visualizar cosas en relación con la vida de los otros, que a lo mejor antes no veíamos, empezamos a conocer más a los demás, más de lo bueno y más de lo malo, también los defectos de los demás. Empezamos a conocer más a Dios, empezamos a conocer, a visualizar más cosas, por ejemplo, de la iglesia, tanto lo bueno como lo malo. Es decir, la luz muestra todo, incluso hasta los detalles, cuando es muy fuerte. Y en relación con la vida personal, lo propio de aquel que va creciendo en la fe es que empieza a ver en sí mismo manchas que antes no veía. Cuando caminamos en la oscuridad no vemos las manchas, por ejemplo, las manchas de nuestra ropa, pero cuando nos ponemos bajo el sol potente del mediodía, empezamos a ver esas manchitas que no veíamos antes por carecer de la luz. Cuando crecemos en la fe, empezamos a ver esas manchas espirituales, no en la ropa, sino espirituales, que son esos defectos, esas imperfecciones espirituales, pecados que estamos cometiendo o que hemos cometido y de los cuales quizás no éramos plenamente conscientes por carecer de la luz de la fe. Y Dios empieza a mostrarnos todo ese mundo bastante incómodo, bastante desagradable. No para atormentarnos, no para que nos desesperemos, pero sí para ver todo ese mundo, todas esas manchas y confesarlas, reconocerlas, aceptarlas, pedir perdón por todo eso, empezar a modificar. Lo cual ciertamente implica mucha humildad, porque lo propio del soberbio es que cree que no tiene manchas, cree que no tiene pecados, que era ese el pecado de los fariseos. El pecado de los fariseos era el peor de los pecados, y el peor de los pecados es creer que no tiene pecado la persona. El peor de los pecados es creer que no tengo pecado, creer que no hay manchas en mí de las cuales deba purificarme Jesús. Eso es la soberbia. En cambio, el humilde reconoce esas imperfecciones, esos pecados, los ve, los reconoce, los admite, los confiesa, pide ayuda para empezar a modificar su vida. Y es por eso que la fe también nos muestra todo esto. Y hay que aceptar con humildad y no enojarse por el hecho de que Dios nos muestre todas estas cosas. Aceptar con humildad y confesar. Por la soberbia tendemos a rebelarnos contra esto. Lo cual es una gran estupidez, porque es como que yo me enoje con el sol porque me muestra mis defectos, mis manchas, mis suciedades. Y los soberbios reaccionan así. Se enojan con Cristo, se enojan con la iglesia, se enojan con la luz, se enojan con la doctrina, se enojan con el dogma, cuando simplemente Cristo, el dogma, la iglesia no hacen más que iluminar, mostrar las manchas. El problema no es de la luz, no es del sol, sino de aquel que posee los defectos o los pecados. Con lo cual, no haremos bien en enojarnos contra aquellos que nos muestran la realidad simplemente. Es como si una persona que está muy gorda porque le gusta comer mucho, luego va al espejo y se ve gorda la persona y se enoja con el espejo y le pega al espejo o le tira un zapato. Se revela contra el espejo cuando el espejo simplemente le muestra la realidad, o que se enoje con la balanza y le pegue a la balanza, o diga no, la balanza seguro que anda mal, funciona mal, cuando en realidad el problema no lo tiene la balanza o el espejo, los cuales simplemente reflejan la realidad. Bueno, eso es una reacción soberbia, no querer admitir que el problema es nuestro. Y bueno, lo mismo pasa con esta luz, que es Cristo, que es la fe, que es la iglesia, que es la doctrina. Pidamos con lo cual la luz de la fe y con ella la humildad para reconocer nuestras imperfecciones, confesarlas y empezar a cambiar de vida. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.